Gabon Berriozar, Gabon Oier, Gabon Gorka, entzuten ari zarete, aurrera beti! Desde el 100.8 del dial comienza una nueva edición de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Zuen Kirol Programa. Tras el descanso de la semana pasada, hoy tenemos un programa cargadito que comenzamos en breves minutos. Y ya, para que vayáis sabiendo, en el programa de hoy analizaremos lo que ha sido este fin de semana, que ha sido bastante atlético, bastantes eventos de atletismo, y nos iremos también al fútbol, que bastante lo estamos tocando, pero es que es el deporte del cual más se habla, y si hemos tocado jugadores, hemos tocado porteros. En esta ocasión tocaremos a un árbitro que está al más alto nivel, que vive en Berriozar, un chaval Berriozar-Tarra, Eneko Baiano. Y alrededor de todo esto, las secciones habituales, resultados, próximos eventos y demás historias. No se vayan, que el programa, como he puesto antes en el Facebook, promete. Recordaros a todos que podéis escuchar el programa desde el 100.8 del dial a través de Berriozar y Ratia. Y recordar también que lo podéis escuchar tanto en directo como en diferido a través de la página web eguzkiplaza.net. Para entrar en directo tenemos nuestro teléfono de la radio, el 948-06-5599, y nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Y acabamos ya esta introducción al programica, otra vez con otro concurso como hace 15 días. Y serán lo mismo, regalos, una sudadera y una mochilica. Y la pregunta del millón es: resultado del cual no diremos, resultado del partido de pala, Oyer Jotas, Zarraluki Josico, ahí queda eso. Y el que llame al teléfono antes mencionado, pues se llevará sudadera y mochilica. Aupa ahí, no se vaya nadie, aurrera beti. Y como semanalmente hacemos, comenzamos este programa haciendo un pequeño repaso a las efemérides en torno a esta semana y a este día del 12 de marzo. ¿Qué nos traes para hoy, Felipe? 12 de marzo, te has quedado un poco atrás, amigo. Oye, 26 de marzo. 26 de marzo, perdón. Esta juventud. Pues 26 de marzo, pues ayer mismo es un día a recalcar, es el Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos, que siglos atrás se ha hecho el tratar con personas y hoy en día se sigue realizando. No hay más que ver lo que nos rodea, cuánto sinvergüenza, por no decir otras palabras, se aprovecha de otra gente. Ahí queda eso, Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos. Y también ya he oído bastante desde que falleció un gran maestro de la música, el compositor alemán Beethoven. Y otro deporte con historia, el cual aquí no tiene mucho gancho, pero algo sí que tiene. Ya en Iparralde, cuando va, se ven bastante más campos de rugby. En el año 1871, un 27 de marzo, fue el primer partido internacional de rugby Inglaterra-Escocia. Y tal lo jodido que estamos todos, o la gran mayoría, económicamente, pues cabe recalcar que un 28 de marzo de 1926, el mismo día, nacieron dos peces gordos. Mejor dicho, un pez femenino y otro masculino. Nacieron la duquesa de Alba, la de los pelos esta, y el gallego Amancio Ortega, el dueño de Zara, de los que más pasta tienen de todo el estado. Ahí queda, y si repartirían un poco, mejor iría. Y en torno a los micrófonos en los cuales nos movemos, pues ¿quién no conoce a Joaquín Luqui? Joaquín Luqui falleció el 28 de marzo de 2005, locutor de radio. Y otro deporte minoritario, pero que no deja de ser espectacular, que lo denominan los países orientales. En el año 1901 se inventa por medio del ingeniero Guillain Leff, se inventa el tenis de mesa. ¿Y cumpleaños que vienen esta semana, estos días? Pues varios kirolaris locales. En el día de mañana, pues cumple 54 tacos ya el chaval, Chato Golaracena. También en el día de mañana, la socatiralari del equipo de Berriozar, Leirecho Amellano. Y en el día de paso mañana, la corricolari Salva Celari, que luego comentaremos la su gran actuación en el cross de la Mutico Alayac. Y para concluir esta sección, otro corricolari de BKE Corrica Taldea, que es un madriles muy majete, que tenemos de todo un poco. El señor Tomás Casado cumple ya 47 años. No se retire, que está hecho chavalote. Y hasta aquí las efemérides de hoy, y que la vida pasa y hay que aprovecharla. Sorionak a todos. Programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y entramos ya en harina deportiva propiamente dicha, con los resultados del pasado fin de semana. Comenzamos como de costumbre repasando los resultados de los diferentes clubes de fútbol de la localidad. Comenzamos también por el equipo que milita en la máxima categoría, el Club San Cristóbal. Pues atención, porque fue un partidito de los que aburren a propios extraños, y San Cristóbal se conformaba con un empate fuera de casa, jugaba contra el Beriain y así quedó en tablas, y bien colocado San Cristóbal rascó un empate que hasta las alturas de liga es muy importante y marca 6 puntos sobre los puestos de descenso. Beriain 0, San Cristóbal 0. Pasamos a continuación al Berriozar Club de Fútbol, comenzando como no por el regional. Pues en la tarde del sábado se midió el regional, el otro equipo de Berriozar Tarra se midió contra el otro equipo de Beriain. La cosa es curiosa y las casualidades existen. Berriozar contra Irunchiqui, y si todo coincidía hasta este momento, pues coincidió el resultado. Fueron los dos únicos empate a cero de toda la categoría de fútbol de toda la comunidad de Nafarroa. Berriozar 0, Irunchiqui 0. Turno a continuación para el juvenil del Club de Fútbol Berriozar. Pues se medía contra el Huarte en Berriozar y quedó el juvenil 3-4. Pasamos a continuación a los cadetes, el cadete A. El cadete A ganó 6-0 y se coloca ahí segundo en su grupo, ya dispuesto prácticamente para medirse al resto de equipos para jugar la fase de ascenso a primera cadete. Berriozar 6, Beriain 0. Y a continuación el equipo de Felipe, el cadete B. Una lástima no haber estado en este partido, pero Joseba, este compañero mío y amigo, lo llevó perfecto, los chavales lo dieron todo y continúa la buena línea ascendente. ¿Qué ocurría? Que jugaban contra el Don Esteve, un equipo potente que va segundo en nuestro grupo, y rascamos un valioso empate en su campo. Don Esteve 1, Berriozar 1. Pasamos a continuación a los infantiles, repasando el resultado del infantil A. Se medía la mañana del sábado contra el equipo de Baztán, y el Baztán es uno de los equipos que está arriba y Berriozar está abajo. Parece mentira que a todos los equipos le cueste tanto ganar al Berriozar y nunca consiga nada positivo, bueno, nunca, muy pocas veces, los chavales de Boti y José Luis. Una vez más, pues Berriozar 1, Baztán 2. Una pena lo del Infantil B. ¿Qué nos cuentas del Infantil B? El Infantil B, tras tener ahí bastante lucha, en un partido bonito, ganó 5-3 al Burladés. Y pasamos a continuación, ya para acabar con el fútbol, con el repaso a las categorías de fútbol 7. Pues empezaremos por las mozas de campo, que las entrena Luismi, como todos sabemos, y quedaron tablas, empate a 1 contra el Burladés. Las mozas de Boscos, ¿qué tenemos, Felipe? Pues las mozas de Boscos esta semana descansaron y las que sí jugaron fueron las entrenadas por David Viana, que ganaron cómodamente por 8-0 al Betigaste. Y ahora sí, pasamos a los resultados del fútbol 7 masculino, fútbol 7 A, B, C y D. Sí, coméntanos, Felipe. Pues el fútbol 7A ganó cómodamente al Carmelitas. Fútbol 7B. Fútbol 7B jugó contra la Ikastola San Fermín y fue un partido bonito, 8-4 para el equipo Berriozar Tarra. Partido de goles también el del fútbol 7C. Así es, pero en este caso en contra, Don Esteve 7, Berriozar 4. Y parece ser que en esta jornada los goles fueron protagonistas también en el fútbol 7D. Pues el fútbol 7 perdió y como fue un poco abultado, no lo diremos. Con esto concluimos el repaso a los resultados de fútbol, no sin dejar de mencionar a todos esos chavales que se encuentran en las categorías inferiores de Futbito, que semana a semana lo hacen lo mejor posible y que en próximas semanas tendremos a algún entrenador o algún jugador joven también aquí con nosotros para dar un pequeño repaso a estas categorías inferiores. Totalmente de acuerdo, señor Oyeis Corbe, ya que este programa está siendo bastante criticado por el coordinador de Fubito, que nos mete bastante caña, que no mencionamos su sección. Pasamos ahora sí a los resultados del Mendialdea en la sección de baloncesto. ¿Qué tenemos, Felipe? ¿Comenzamos con el senior? Comenzamos con el senior, que esta semana descansaba. Decir que el senior en estos mismos momentos estaba jugando un partido amistoso contra el Beti Onak. El partido se encontraba 30-25 a favor de los locales cuando comenzaba la segunda mitad. Por lo tanto, mucha igualdad en los dos primeros cuartos. Veremos si el equipo local es capaz de vencer en la segunda mitad. ¿Qué nos comentas del junior, Felipe? Pues el Junior se medía contra el Lagunac y el resultado fue 54-41 a favor del Lagunac. ¿El cadete masculino? El cadete masculino jugaba contra la Plaza de la Cruz y perdía 54-41. ¿Cadete femenino se midió a Oberena? Cadete femenino se midió a Oberena y perdió por 63-50. Seguimos con las categorías inferiores, en esta ocasión con el preinfantil masculino. Preinfantil masculino jugó contra Sagrado Corazón y en este caso sí que llegaron las victorias y fue por 51-35 para el equipo Berriozar Tarra. Pre-minibásquet femenino jugó contra Arenas y la victoria se quedó en casa, 57-43. El pre-mini masculino jugaba contra el equipo de Alsasua, contra el Cantolagua, y en esta semana se aplazó. Pre-mini femenino. Pre-mini femenino jugaba contra el equipo de La Rocha, contra Pachi Larraínzar, y fue un partido muy bonito de los más chiquis, y el resultado fue 16-21 para Mendialdea. Y concluimos con los más chiquitos, el Benjamín femenino. Con las más chiquitas, que jugaban contra Navarro Bioslada, y fue victoria para Navarro Bioslada, 43-20. Pasamos a continuación a los resultados del Navar Volley. El Navar Volley que jugó el último partido de liga y lo despidió la liga con derrota. Tenían ilusión por jugar la fase de ascenso, como nos comentaba Xavier cuando lo tuvimos aquí. Comenzaron muy bien la liga, pero las últimas derrotas de las últimas semanas les han dejado en una zona cómoda de la tabla, sin peligrar el descenso, pero sin ilusión tampoco de jugar la fase de ascenso. Por lo tanto, última jornada de liga para el Navarvóley masculino. Y así pues nos vamos a meter con el atletismo, que también esta sección sí que nos trae bastante carga. Y empezaremos por lo que es el cross de la Mutico. A nivel local, en la Vieja Iruña se corría sobre una distancia de 4.400 y ya va cogiendo bastante aceptación. En su segunda edición fueron 290 participantes y varios berriozartarras se arrimaron, y el chapeldún fue Cristóbal Galera. En mozas ganó Vanessa Pachá. En lo que se refiere a miembros de BKE Corrica Taldea, el décimo fue Pachi Reclusa, Iñaki Quiso en el 31º y Juanjo, que llegó en el 102. Por otro lugar, en su categoría, Salva Celari subió al podium y quedó tercera. Decir que esta carrera la organiza Mutico, que las críticas son muy buenas y que el presi de la Mutico la tendremos en próximas ediciones, ya que está hecho un máquina en lo que es a carreras de montaña se refiere. Que siga funcionando este cross, que los crosses populares tienen mucha cabida en nuestro programa. ¿Algo más de atletismo, Felipe? Sí, tenemos tres historias, y hablando de esta persona, de Alberto Goñi, como mencionábamos, estuvo en el trail de Sara y quedó el 39 de 495, Alberto Goñi. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues en la mañana de ayer domingo. La mañana de ayer domingo todavía me acuerdo bastante, cada vez que subo un escalón o lo bajo, tenemos las piernas bastante cascadas, y hasta Barcelona nos desplazamos tres berriozartarras y las sensaciones fueron bastante buenas para ser la primera de dos de ellos. Aquí un presente que hizo 3.25, Neurdin hizo 3.11 y Javi García 3.21. Unas marcas bastante buenas para el nivel que nos encontramos, y las críticas a la carrera buenísimas y para repetir otro año, ya que había actividades alrededor de la prueba y el ambiente y la afición estuvo de 10. Y los africanos, una vez más, se llevaron el gato al agua. Son de otra pasta, definitivamente. Luego repasaremos más en profundidad lo que dio de sí esta maratón de Barcelona. Pasamos a continuación a los resultados de Herri Kirolak, comentando que el pasado domingo se disputó en Altsasu la última jornada clasificatoria para las finales en las categorías de alevín, infantil y cadete. Y los equipos berriozartarra siguieron en la buena línea que llevaban hasta el momento. No pudo ser en la categoría alevín, que se quedaron fuera de la final. En categoría infantil lucharán especialmente en la prueba combinada por conseguir la medalla de bronce, debido a que el oro y la plata están realmente caras. Y es en la categoría de cadetes donde más ilusión hay, debido a que el equipo A de Berriozar se ha clasificado en primer lugar en prueba combinada y es el máximo favorito para llevarse la chapela. Y en Socatira tenemos a los dos equipos clasificados, tanto el A como el B, en categoría cadete, y los dos intentarán luchar por la chapela y, si es posible, también por ese primero y tercer puesto. Por lo tanto, mucha ilusión, todos los chavales ya preparados para la próxima final, que se disputará el día 1 de abril, el domingo que viene, en Igantzi. ¡Sorte on denoi! Y para concluir ya, decir que las parejas en la cuarta jornada ya se van colocando en la tabla clasificatoria en el lugar pertinente. Alguna pareja como la mía progresa adecuadamente, sigue sin ganar ningún partido. Contra Oyer sudó bastante para ganarlo, 35-29. Contra Agi Luis ya fue 35-34 y las sensaciones se van quedando bastante buenas. Y de las primeras jornadas que no damos ni el tercer bote, ahora ya, sobre todo con las parejas locales, se te queda la pena de no darles un poco más de caña. Hasta aquí me cierra el micrófono Oyer, me quita la palabra radicalmente y quiere decir algo del partido. Sí, sí, fue partido duro, pero Felipe, habíamos hecho un concurso y era esa la pregunta. Parece ser que la has desvelado, te la vas a tener que quedar tú la sudadera o la dejaremos para la semana que viene. Nada, era por si nos oía alguien para que coja papel y boli y se acuerde de la pregunta y así facilitamos un poco. Bueno, pues decir eso, que las parejas, como bien ha dicho Felipe, ya van cogiendo su sitio. En segunda categoría, una pareja formada por Joseba y Josu, que no son de la localidad, están bastante bien colocados, no han perdido ningún partido hasta ahora. Y la pareja formada por León Pino también están en muy buena posición, son claros favoritos para pasar a semifinales. Y luego estamos ahí un grupo de tres o cuatro parejas que tendremos que luchar para entrar en semis. Pasan solo cuatro, por lo tanto mucha pelea y a ver si poco a poco ya se va cogiendo lugar. En primera categoría, Merindano sigue de momento triunfal y así sigue este repaso al campeonato de pala. Concluimos con los avances, no sin antes meter la canción que va a entrar a continuación. Canción Negua Juanda de Cea Mais. Cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Betis. Y vamos con la entrevista central del día de hoy y lo que hemos dicho antes. En este programa en fútbol ha pasado delanteros, defensas, porteros. Y hoy pues toca darle cabida a un factor bastante importante, el que reparte justicia entre comillas porque son humanos, son los señores colegiados. Aquí tenemos con nosotros al señor Eneko Bayano, un berrio zartarra que ha habilitado a nivel nacional y ahora vuelve a regional. Buenas noches, Eneko. Eneko, cuéntanos más o menos desde cuándo empezaste con esta afición, con este oficio, una mezcla de todo, ¿desde cuándo llevas? Pues valorado más afición, hobby, pues empezamos hace 13 años, estuvimos pues un año juvenil, dos en primera regional, dos en preferente, han sido 6 años ahora en tercera y 2 años no consecutivos en segunda B, en los cuales pues hacías de cuarto en segunda división y en primera. ¿Se nota mucha diferencia de una categoría a otra? A nivel regional, a regional me refiero, pues primera regional, preferente e incluso la tercera división, que aunque la llevan desde Madrid, que sería nacional, es más a nivel región, ¿vale? Sería de Navarra. El salto más cuantitativo sería de primera regional a preferente, en los cuales ya los equipos, pues bueno, igual se puede jugar esa fase de ascenso a tercera, en los cuales ya el trío arbitral, ya vas con asistentes, pasarías de pues lo que es el colegiado solo a un equipo, que serían los dos asistentes que te acompañan en los partidos. Sí que se nota cambio, sí. Lo que has dicho, que de primera regional a preferente, por lo menos, bajo mi opinión, es más complejo en primera regional, en juveniles y por ahí, ya que estás solo ante aficiones que va todo el pueblo en masa, no tienes asistentes, ya en preferente tercera, pues ya tienes un grupo con los asistentes y así, que con las líneas, que te echan un cable, aunque sea moral y aparte te ayudan en lo técnico. Así es, pues donde te curtes al fin y al cabo es en juvenil, primera regional, hacia donde vas a dar el paso a preferente. En los campos, pues bueno, tienes que valorar tú todo, tanto lo que serían las faltas técnicas, a la vez todo lo que rodea un partido, que es mucho más allá. También entra en el factor de los padres, aficiones, y el comprender pues que cada equipo se juega pues bueno un posicionamiento en la tabla. Una pregunta para los que no conocemos muy bien cómo va el mundo de los árbitros dentro. ¿Quién decide si subes de categoría, si no subes de categoría? ¿Cómo asciende un árbitro? Porque al final los equipos, si quedas primero en la tabla, subes a la siguiente categoría. Pero, ¿un árbitro cómo asciende? De hace ya pues más de 13 años, desde que llevo yo aquí, se ha cambiado lo que es la figura del árbitro, ¿no? Esa persona oronda que podía tener en la mente o en el recuerdo muchas personas, ahora no. Desde hace muchos años ya tenemos un preparador físico, entrenamos, aparte hay gente que pues bueno, está apuntada a equipos de atletismo, o sea que la preparación física es importante. A su vez, en cada encuentro o en muchos encuentros tienes informadores, los cuales te valoran, ¿vale? Ellos tienen unos campos, como si fuesen unos exámenes, al fin y al cabo, pero es en el terreno de juego, entonces ahí entran ellos a valorar. Al fin y al cabo, al final de la temporada, pues te encuentras que puedes tener pues, 10-12 informes y aparte tienes un examen técnico, ¿vale? Es decir, pues entrarían las dos, tres aspectos, el campo a través del informador, el examen teórico y luego el aspecto físico. Tienes unas pruebas físicas las cuales las tienes que superar. Al igual que el resto de deportes y modalidades, los árbitros, ¿cómo ves que el futuro del arbitraje? ¿Ves a gente joven que entra? Tú en realidad eres joven respecto a lo que se ve por ahí de arbitrando en primera, segunda, pero ¿ves las categorías infantiles, cadetes y juveniles cubiertas o crees que el futuro está bastante, bastante negro? Yo, bueno, desde cuando entré aquí, cuando entré hace 13 años, estábamos 110, 120 árbitros y ahora hay 200 y pico entre campo y sala. Se ha incrementado mucho la plantilla. Ahora, digamos que en las categorías superiores a terceras, esa segunda B, que es al fin y al cabo pues, donde vas a curtir a esas personas a las cuales igual puedes apostar por ellas en el futuro, están apostando por mucha gente joven, ¿vale? Entonces, pues bueno, haciendo seguimientos muy cercanos. Entonces, de cara al futuro, hay gente más que suficiente y preparada. Yo, al fin y al cabo, tengo ya 32 años y, bueno, ya parezco como que ya soy, pues bueno, ya no entro dentro de esa trayectoria, ¿vale? Muy bien, y coméntanos un poco. Me imagino que habrás tenido que hacer tanto de asistente de linier como de árbitro principal. ¿Dónde te desenvuelves mejor o dónde te encuentras más cómodo? Yo desde el principio siempre me he visto más cómodo en el terreno de juego, pues bueno, dentro de con los jugadores, la bandera pues está muy bien, hay gente que le gusta, que pues bueno, pero yo a mí me gustaba más dentro del terreno de juego, al fin y al cabo es el que imparte justicia. Ya vamos a ir a tu nivel personal. ¿Dónde es los estadios más importantes en los cuales has estado de cuarto árbitro? Pues el año pasado estuvimos, tuve la suerte de estar con Alberto Undiano en el Real Madrid, Athletic Bilbao. Estuvimos también en la Real Sociedad. Pues bueno, yo creo que los dos más importantes que me quedo sería el Real Madrid, Athletic Bilbao y Sporting de Gijón, Barça. Al fin y al cabo, pues bueno, el Bernabéu es un señor campo, es todo lo que rodea, no solo es el prepartido, todo lo que se mueve antes del partido, durante el partido, todos los preparativos, el ver el terreno de juego vacío. Y bueno, y luego ya es el postpartido, todo lo que mueve, toda la prensa que mueve, la repercusión que tiene cualquier pequeño error, que siempre cabe la posibilidad de que haya. Decías cuarto árbitro en el Santiago Bernabéu. ¿Es difícil controlar a Mourinho dentro del área técnica? Yo tuve la suerte que estuvo expulsado, estuvo en la grada. Estuvo en la grada. Pues en el Nou Camp has llegado hasta el cuarto árbitro. No, estuve en el Gijón-Barça. Gijón-Barça y ahí con Guardiola y esta gente, ¿qué tal? La verdad es que pues el trato excelente. Yo la verdad es que no ningún tipo de queja. A su vez en el Real Madrid igual, la verdad es que el trato exquisito y como personas muy bien. Los dos equipos por igual. Vamos a ir un poco ya al aspecto económico, que no nos gusta tocar, pues al fin y al cabo también es importante. Me imagino que en las categorías regionales, inferiores y demás, pues los árbitros pues lo hacen un complemento a su trabajo. Explícanos un poco ya al nivel nacional y cómo está el profesionalismo, si viven de ello, no viven de ello. Al fin y al cabo, el salto cuantitativo es de segunda B a segunda. Segunda y en primera sí que pueden, pues bueno, una remuneración bastante interesante. En segunda B, en tercera son muy similares los aspectos económicos. No es tanto el aspecto económico, sino más pues bueno, la repercusión que tiene o la satisfacción personal de viajar, ver gente, ver otros campos, otros niveles de juego. Eso pues te curte y bueno, y es satisfactorio. Una pregunta. Antes del partido, ¿cómo logra aislarse del partido un árbitro? O todo lo contrario, ¿se aísla o ve jugadas de los equipos? ¿Intenta también analizar de alguna manera dónde puede estar la picaresca de cada equipo para estar preparado para ese partido? A nivel profesional, primera o segunda, ¿no? Sí. Siempre, bueno, a nivel de primera y segunda siempre los jugadores, bueno, tienen más repercusión y son más conocidos. Entonces, pues bueno, siempre antes del partido hay una charla en la cual, pues bueno, se analizan ciertos aspectos, tanto técnicos de los equipos como, pues, posibles igual jugadores conflictivos o, bueno, cualquier tipo de aspecto. Entonces, pues bueno, eso al comunicarlo pues con cuatro personas que estás allá, que sería el árbitro, dos asistentes y el cuarto árbitro, siempre pues bueno, te unen los criterios, sobre todo los criterios, para mantener todos una misma línea. Me imagino que eso luego en terceras regionales no pasará. Me imagino que será el hecho de haberte curtido, de haber arbitrado muchas veces a ese mismo equipo, el que te dé las nociones para llevar a cabo el arbitraje. Así es, al fin y al cabo en primera regional, preferente o tercera, pues bueno, es más difícil hacer ese seguimiento y son más igual los jugadores o nosotros o los árbitros que conocemos a los jugadores, ¿vale? O viceversa. Entonces, pues bueno, cada uno ya se conoce los puntos débiles. Y te comentaba el antes, vamos a hablar después. En una jugada polémica, no sé, en segunda división B, en segunda división, donde prácticamente todos los partidos se graban, ¿te gusta ver después las jugadas para ver si has acertado, si no has acertado? A mí personalmente sí. Yo creo que además, de cara a todos los árbitros, siempre, pues bueno, les gusta de cara a curtirse y bueno, al fin y al cabo aprendes de los errores. Pero no hay que centrarse igual en el seguimiento tan, pues bueno, tan de cerca o tan, bueno, subjetivo que hace igual la prensa. Ha habido prensa que incluso mediante, pues bueno, programas informáticos ha eliminado a jugadores para posicionar a su equipo, pues bueno, en una situación que no era fuera de juego. Entonces, bueno, no entrar tanto al detalle con esos, pero sí que analizar los posibles errores, por supuesto, yo creo que sí, que es bueno. Vamos a volver ahora otra vez al fútbol local, al fútbol navarro, y aquí también has pasado unos cuantos años. Existe ese gran mito de los pueblos, que en la ribera se vive de una manera, que no sé qué. ¿Tu opinión, si hay diferencia entre jugar un partido aquí, en la ciudad o en los pueblos? ¿Existe más tensión, menos, se lo toman de una manera o de otra? Analízanos un poco la jugada, Andújar. Sí que es cierto que igual en los pueblos pues se vive más de cerca o bueno, cierta euforia, pues los padres o familiares sí que van más al campo. Aquí pues igual no tenemos ese aspecto de llegar el domingo o el sábado y ir a ver el partido. Yo me refería más que todo a la intensidad de protestar, de marcar una tensión al colegiado. De la presión, ahí me quería... Por parte de los jugadores. Por parte de la afición y de los jugadores. Parte de los jugadores, pues bueno, al fin y al cabo, yo creo que no. De la afición local, pues igual en determinados campos sí que han sido, pues bueno, o tienen trayectoria de presionar un poquito más. Pero bueno, al fin y al cabo eso no te influye. Y ahora que dices de presionar, me imagino que habrás escuchado de todo en un terreno de juego. Sí, la verdad es que los aspectos, bueno, de insultos y demás por parte de la afición sí que te hacen igual fortalecerte más o, bueno, los ignoras. Hay que tener cierta paciencia también para aguantar o, bueno, no sé, igual es eso, ignorarlos. No hace mucho vimos en la televisión un árbitro que se salió de sus cachillas y al acabar el partido fue a buscar al aficionado que le había estado insultando. Sí. Yo creo que nunca hay que llegar hasta ese punto, pero... Sí que en muchos campos vas a arbitrar y a veces incluso los padres son un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Ver insultar hasta a su propio hijo, no hay que llegar a ese punto. Entonces vas viendo cosas que no puede darse el caso. Y el ejemplo que comentabas es un claro ejemplo de lo que no hay que llegar a hacer. Se habría salido de sus casillas y bueno, la verdad es que no es justificable. La parcialidad es una palabra bastante, bastante importante en este aspecto. ¿Crees que todos los árbitros son parciales o conforme avanza el partido y es otro mito que rodea a este deporte? Y contra más le protestas es peor. Yo como entrenador a los chavales les digo que no hay que meter, que hay que respetar, que no es mejor, no es bueno protestar para ti, para tan. Y la gran mayoría de las veces se evoluciona así el partido. Contra más cañadas, te repercute en contra. Ya la parcialidad ya no existe. ¿Qué opinión te refiere? Yo creo que hay que hacer lo que dices tú bien. Es educar o enseñar o inculcar a los críos, que es, al fin y al cabo es lo que van viendo. Pues eso, el respeto, sobre todo el respeto al árbitro. De cara, conforme vayan pasando los años, irán pasando por categorías superiores y al fin y al cabo eso puede llegar a calar. Y hablaba de imparcialidad, Felipe. ¿Es más fácil pitar un penalti a un grande que a un pequeño? Yo creo que, bueno, es un mito que está ahí. La prensa se hace eco de ello pues, cada dos por tres. Yo, la verdad es que con todos los árbitros que he estado, no. Todos, pues bueno, hacen uso de esa total imparcialidad. O sea, es que no te puedes posicionar. No vas a ganar nada. Al fin y al cabo, tú tienes a una persona a la cual te está informando y tu trayectoria profesional, porque te estoy hablando en primera y en segunda, depende de ello. No te puedes dejar influir. No. Trayectoria profesional, la pregunta de ayer era más fácil al grande que al pequeño. La mía es, ¿más fácil al de casa que al de fuera? No, es lo mismo. Es el mismo hecho. Yo creo que el posicionamiento es el mismo. Pero está la prensa ahí y depende de qué equipo, pues bueno, tiene mucha repercusión. Hablamos de un Madrid que tiene miles de ediciones entre As y Marca, por ejemplo, un Barcelona con Sport, ahí no puedes llegar. Y en tercera de Navarra, por ejemplo, ¿es más fácil pitarle un penalti a un Tudelano que, no sé, un equipo que esté en la parte baja? No, yo creo que es lo mismo, ¿no? Las normas pues van evolucionando año tras año y imagino que tendréis cursos de reciclaje y todas estas historias, aparte de pruebas físicas. Sí, al principio de temporada pues nos adjuntan las nuevas circulares, las posibles modificaciones y luego las modificaciones pues reales que se hacen. Y al fin y al cabo, pues bueno, van saliendo cosas, vamos evolucionando y hay que adaptarse. Pues vamos a ir ya avanzando con la entrevista. Y normalmente nosotros, para concluir la entrevista, realizamos lo que nosotros denominamos la prórroga y la tanda de penaltis. La prórroga es la última de las preguntas y la tanda de penaltis, 4 o 5 preguntas rápidas para responder con una sola palabra. Pues muchas semanicas tenemos la prórroga encauzada a un tema, el cual a ti no te lo vamos a endosar porque es el doping. Hemos tenido ya bastantes invitados en este programa. Y se trata de hacer una pregunta comprometida, picaresca, al invitado que nos visita, o invitada, que ya también ha pasado más de una. Eneko, a ver, ¿qué opinión, y si lo has visto, tienes sobre el chantaje? Dígase, la compra de árbitros en equipos que se están jugando algo, si existe, si lo has visto y demás. Profundiza un poco en el tema, por favor. Yo la verdad es que no me ha tocado, no me ha tocado nada. ¿Maletines? ¿Existen todas estas historias? Yo lo que se lee en prensa... O jamones ibéricos, lo que te haya tocado, o espárragos... Has llegado al vestuario y había un montón de cajas de espárragos. En la ribera, pues el producto de cada pueblo, yo qué sé. A nivel arbitral, ni me ha tocado, ni he escuchado, ni ha leído. Bueno, de cara a Europa sí que ha habido ciertas polémicas, igual en Italia, Alemania, me parece. Pero no, entre equipos... Pues no lo sé, en prensa está lo que sale. A nivel local, estamos hablando. A nivel local. El que se está jugando, el que sube de preferente a tercera, el que igual baja y al final no baja porque ha habido un regalico detrás al árbitro y al equipo contrario. No, a nivel arbitral yo creo que hay que estar totalmente tranquilos. Que hayas oído tú de algún amiguete de terceras personas, a mí me han dicho, por lo menos tampoco. Nada, no, ya puedes estar tranquilo. O sea, que ni alcachofas de Tudela, ni espárragos, nada, ni hasta nada. Hasta el día de hoy nada. Hasta el día de hoy nada. Pues pasamos a continuación a lo que nosotros denominamos la tanda de penaltis. Me imagino que cuando se pita un penalti habrá que estar bastante seguro de que ha sido penalti, debido a que es una, prácticamente no regalarle un gol, pero darle una ocasión clarísima al equipo. Y vamos a pasar a estas 4 o 5 preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Comienzo yo. Si tuvieras que elegir un campo donde has arbitrado, un campo preferido, ¿con cuál te quedarías? A nivel regional, sí. Pues igual el Tudelano. El Tudelano por trayectoria, pues bueno, sí, igual el Tudelano. Segunda tanda de penaltis, se trata de responder con una sola respuesta. ¿A quién le sacarías una tarjeta más a gusto? ¿A Mourinho o a Guardiola? ¿Parcialidad? No, imparcialidad. Depende de lo que sería la jugada, pero bueno, posiblemente, o igual por la trayectoria que llevamos, pues igual a Mourinho. ¿Eso es posicionarse? No, claro, al fin y al cabo lo que estamos valorando igual sería la trayectoria hasta ahora, pues de comienzo de liga hasta ahora. Guardiola sí que guarda o intenta guardar mucho las formas. ¿A Pepe o a Puyol? Que te veo venir. Bueno, después de un duro arbitraje, ¿un Aquarius o una cerveza? Aquarius. Y en una comida de cuadrilla, que también te gustan las reuniones sociales, cuadrilla, familia, ¿chuletón o un pescadico bueno? Chuletón, chuletón. Bueno, y para concluir, un deseo para la próxima temporada, porque a esta ya poco le queda. Yo, mi carrera arbitral, bueno, ya está ahí, o sea que yo a lo mucho que pueda aspirar es a tercera. Entonces, pues bueno, el seguir disfrutando de cada campo, de cada equipo y bueno, y sobre todo hacer deporte, que es lo que cuenta. Pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Pues en el Eneco era de los pocos que nos faltaba, de las pocas secciones en tocar, el arbitraje. Y hemos analizado a gusto contigo todo lo que el arbitraje conlleva. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. A continuación os dejamos con la canción Barricades de Obrin Pass. Escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Como viene siendo habitual en los resultados, teníamos la esperanza de que entrara don Quini Molina en directo a través de línea telefónica para darnos a conocer la salida montañera que realizó el BKM Menditaldea. No ha podido ser y por eso nos ha mandado un pequeño resumen de lo que fue la salida. Y no podemos dejar de comentarlo. El pasado 24 de marzo, sábado, el BKM Mendizaldea realizó la salida mensual eligiendo para la ocasión la ascensión al monte Mendixuri de 1.194 metros de altitud. Tras quedar en el frontón Lancheluse, como viene siendo habitual, el grupo de montañeros partió hacia Espinal, donde realizaron la marcha. Con un día soleado, cielo azul, temperaturas agradables y ligera brisa, los montañeros realizaron una marcha tranquila y sosegada por las diferentes crestas como Mendiaundi, Mendichipi y Mendixuri. Durante la marcha pudieron disfrutar y pasear en los bosques por los bosques de hayas y cimas formadas de verdes praderas. Como el día era perfecto para caminar, los montañeros decidieron ampliar la marcha circular programada hasta alcanzar los 18 kilómetros del recorrido. Para concluir, comentar que desde el club se os anima a participar en las diferentes actividades que se vayan organizando, tanto marchas montañeras como demás recorridos. Y ahora sí, vamos a pasar a realizar el comentario de la maratón que corrió Felipe Zarraluki, junto con otros corricolaris del BKE Corrika Taldea, este pasado fin de semana en Barcelona. Todo un reto personal y un reto también de superación. Bueno, Felipe, como comentaba, vamos a realizar el último repaso a lo que dio de sí esta maratón de Barcelona. La maratón que se disputó en el día de ayer por la mañana, si no me equivoco, 42 kilómetros por delante. ¿Y con qué? ¿Con cómo os levantasteis y cómo empezó la carrera? Pues buenas noches de nuevo. Nos autoentrevistamos, como ponía el señor Javier Azurmendi, el amigo Javier Azurmendi, a la tarde en Facebook, que hoy te autoentrevistas, pues sí, un cachico de programa había que protagonizar. Y la historia empezó hace ya 3 o 4 meses y se culminó este fin de semana. Fuimos para allí el sábado el amigo Nurdin y yo, y durante el trayecto ya íbamos analizando nuestras impresiones, de los nervios ya se palpaban. Y al llegar allí, pues nos dimos de cuenta ya el montaje que había alrededor de la carrera, ya que se ha convertido en la quinta sexta más importante de Europa. Allí había una feria de exposiciones en la cual se repartían los dorsales, y seguidamente, unos metros más adelante, había otro pabellón grandísimo, el cual eran todo stands de material deportivo, zapatillas, ropa, accesorios de las mejores marcas mundiales. Vamos, el mayor paraíso, pero siempre que haya cartera, y hoy en día la cartera, la gente se veía que no se movía mucho los billetes. Coméntanos un poco cuánta gente había. ¿Se veía ya mucho movimiento desde el día anterior? Pues sí que se veía movimiento el día anterior, pero bueno, luego el domingo fue cuando más ya se notó, y en la noche, en la madrugada, también se veía, oía movimiento, y teníamos la furgoneta aparcada cerca, a 5 o 10 minutos escasos, en Montjuïc, y se oían todas las pruebas de sonido de toda la Plaza de España donde salía la carrera, y el montaje era espectacular, tipo a la Veovia, para salir por colores, para de esta forma descongestionar la calle, ya que había en torno a 18.000 personas. 42 kilómetros por delante, ¿cuál fue la referencia que cogisteis para empezar la carrera? Pues cada uno más o menos ya nos vamos conociendo a esas alturas, y lo pasa que las carreras nuevas nunca sabes. Y el amigo Nurdin y otro chaval de Berriozar que se llama Javi García, pues sí que se pusieron entre 3 y 3 horas y media para salir, y yo me puse entre 3 y media y 4. Y sales a un rítmico suave, te va costando calentar, vas entrando en juego, tuvimos suerte con la meteorología, un día espectacular, lo cual nos vino bien el cambio de horario, porque así no cogimos el calor excesivo cada día al mediodía. De esta manera, conforme avanzaban los kilómetros, ibas cogiendo ritmo, de hasta el 10 muy bien, hasta el 20 ibas en volandas, hasta el 30 ya era la leche. Hasta el 30 perfecto, pero de ahí para adelante tocó sufrir también. Pues ahí está la historia, hasta el 30 tú te vas creciendo porque más o menos es lo que entrenas, tu distancia, lo que está tu cuerpo acostumbrado. Luego la afición espectacular, también te lleva en volandas, vas pasando por lugares más emblemáticos de Barcelona, con eventos alrededor. ¿Qué ocurre a partir del 30? Pues que la cabeza no está acostumbrada y tu musculatura, tus piernas, pues tampoco. Y a mí y a muchísima gente, a Nurdin entre ellos, pues se veía que los últimos kilómetros se amontonaban muchísimo y a mí en concreto el cuádriceps, los gemelos y tal y cual se subieron y tuvo que parar durante 50 metros para que volvieran a su lugar. Estábamos ya en el kilómetro 39-40 y había que llegar, aunque sería haciendo el pino, porque la meta estaba muy cerca. Tú lo has dicho, quedaban tan solo 2 kilómetros, pero llegaron los tan temidos calambres. Tuviste que parar un segundo y volver a empezar. Sí, paré durante unos cuantos metros y veía, ya llevabas kilómetros viendo cómo la gente iba muy, muy corneada, que gente que iba de tu nivel y de tu ritmo se iba retirando a los lados y ibas pensando que a ti o no te llegara o que te llegara lo más tarde posible. Y a mí sí, pues me llegó en el 39-40 y así como hemos dicho que pasábamos por lugares emblemáticos súper guapos, en los últimos lugares ni miraba ya para los lados, solo quería ver el arco y al final lo conseguimos y fue un subidón al llegar a la meta espectacular. 42 kilómetros y... 192. 3 horas... 25, que si no habría sido por esto nos habría sido ahí 20, pero vamos a dejar el puto reloj aparte y vamos a dejar de las marcas, que siempre estamos hablando de lo mismo, y si habrían sido 3:43 también habría estado bien, y el llegar es una victoria. Eso es. Bueno, y al acabar la carrera me imagino que había que recuperar fuerzas. Al acabar la carrera, durante unos cuantos minutos me costó recuperar bastante el tono de la cara y sobre todo necesitaba azúcar, necesitaba meterme un refresco o lo que sería, y conforme pasaron las horas ya fui cogiendo ya un poco de energía, pero sí que te deja el cuerpo baldado y pierdes en torno a 3-4 kilos durante esta prueba. Y vamos a pasar un poco a hablar de lo que fue la organización, que por lo que comentabas en la introducción, muy buena, y la verdad es que como para felicitarles. Pues lo principal, que la ciudad es espectacular y la organización pues tiene el don dinero detrás, tiene un patrocinador muy muy bueno que es Zurich Seguros y que de hecho le da el nombre a la prueba, Zurich Barcelona se denomina esta maratón. Se ha convertido en la quinta europea y con el paso de los años prevén colocarse en una de las mejores mundiales y hacerle sombra a Nueva York. Lo que es una pasada, pues todo lo que conlleva de actividades, conciertos, percusión, escenarios alrededor, y encima que pasa por lugares más emblemáticos con mucha afición. Me imagino que habituallamientos, personal médico, todo también perfecto. Pues lo de los habituallamientos este año lo recalcaron más, no sé si en los años anteriores sería cada 4 o 5 kilómetros, este año era cada 2 kilómetros y medio tenías habituallamientos de agua, de bebidas energéticas, fruta y hasta los que suelen tener irritaciones disponían hasta de vaselina. Y para concluir este repaso vamos a hablar un poco también de los vencedores, que un poco también se lo merecen. ¿Cómo fue esas victorias? Me imagino que... No sé si los llegasteis a ver, pero habría nivel. Sí, llegamos a escuchar el pistoletazo de salida para ellos, que estaba muy muy lejos, ya que te estoy diciendo que era una avenida muy larga y muy amplia. Toda la carrera pasaba por avenidas amplias para eso, para que no habría tapones. Y salieron los primeros los africanos, que son de otra pasta. Y a nivel estatal, pues Chema Martínez prometía y se retiró a mitad de carrera, no estaría obteniendo buenas sensaciones y se retiró. Mozas, pues otra africana, pues más de lo mismo, en este deporte que es muy exigente, los africanos una vez más nos demuestran que son de otra pasta. Y ya para concluir,

algo con Gasol. No sé qué es, pero se le nota, porque cuando anota Gasol, él se la juega a la jugada siguiente. Tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela. ¡Espectacular, Daniel! Para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para los de spinning, para los de palagoma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM y en euskilplaza.net. Pasamos a continuación, como hacemos habitualmente tras las entrevistas, a los avances del próximo fin de semana. El equipo Primera Regional, que ya piensa en la Copa, ya en la Liga está colocado en un lugar de la tabla intermedio y hay poca tensión ya en este aspecto, pero hay que dar la cara y hay que llegar hasta el final en todo evento. Se medirá al Gazte Berria, que la localidad vecina de Ansoain. El juvenil también tendrá que desplazarse en esta ocasión hasta Mutilba para medirse al Mutilvera. Y el cadete A tendrá un hueso duro. Este partido es una final para ellos, ya que juega el segundo contra el cuarto y se juega en la fase de ascenso. Cadete A jugará contra David Zarra en Noain. El cadete B, equipo de Felipe Zarraluki, se medirá al Bético Ozkor en Berriozar, partido duro el sábado a las 11 de la mañana. Y el Infantil A, disculpas, jugará contra el Gazte Berria en Ansoain. Por su parte, el Infantil B se medirá al Mendillorri en horario y lugar todavía por determinar. Y nos vamos a ir a la modalidad de atletismo, que también nos movemos un poco, y este fin de semana habrá dos carrericas, una que será el sábado en las localidades guipuzcoatarras de Azpeitia, Azcoitia, y será una media maratón que otros años solíamos ir, pero este fin de semana me da que alguno no nos desplazaremos y nos tomaremos con más tranquilidad. Tenemos otra carrera también, Felipe, está un poco más cercana. Un poco más cercana, que a la amiga Rosa Mari le gusta bastante, ya que es de las gogorras de las rompepiernas. Es la subida Chauri y es una carrera muy bonita, que todo el que va ahí suele bajar contento, pero un poco cascado. Es que al fin y al cabo nos gusta buscarlo. 8 kilómetros de subida, si no me equivoco, desde el pueblo, desde Chauri hasta el Alto. Así es, y la participación suele ser buena y es una de las carreras más consolidadas del panorama que nos rodea. Y dilo, luego buen lunch. Buen lunch, y que también nos gustan, somos un poco gastronómicos. Decir también que el equipo, las categorías inferiores del Herri Kirolak, tanto en la modalidad de prueba combinada como en Sokatira, se desplazarán hasta la localidad de Igantzi para disputar las finales de Juegos Deportivos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Mucho ánimo para todos estos jóvenes. Iremos todos en autobús, más de 40, para intentar traer el máximo de medallas posibles y, sobre todo, si puede ser, traer al menos una chapela para poder celebrarlo luego en la comida que realizaremos. y muchísimos, muchísimos otros partidos de equipos de chiquis que se nos quedan en el tintero, que seguro que una jornada más hay muchísimo movimiento en nuestro pueblo. Y nos vamos a ir con el equipo rojillo, que tiene bastante tarea, y aquí en este programa ha pasado gente de todos los colores en lo que a futbolísticamente se refiere. Y este sábado, en el Sadar se medirá a todo un Real Madrid. Estaría muy, muy bonito, bajo mi opinión, yo que sí que me posiciono en Econo, que le ganará. En próximas semanas, igual el próximo lunes, traeremos a Nacho Machín, que es cronista del periódico Gara, y nos analizaremos la posición rojilla en la tabla, que a partir de ahora que ha conseguido la salvación ya puede aspirar a otras cosas. Tendremos con nosotros a Nacho Machín en lo que vamos a la sección que vamos a denominar el Choco Rojillo. Y a continuación vamos a introducir una canción que también tiene sus añicos. Es aquel grupo inglés que empezó con la música punky. Son los grandísimos Sex Pistols, y la canción se titula Holidays in the Sun. We'll be right back. Y llegados a este punto del programa, que ya está encaminadico y bastante entretenido, vamos al balonazo, la sección en la cual irónicamente parte y seriamente por la otra se destaca un deportista local. Y vamos a entrar en materia con el deportista de hoy. Pues es la persona con la cual fui a Barcelona. Es una persona que tiene 47 tacos ya, pero que es que se conserva como uno de 25. Y me empezó a contar todas sus experiencias por el viaje de ida. De vuelta ya estaba más cansado y habló menos, pero en el de ida. Y con esta gente que tiene tanto recorrido en la vida, pues aprende uno bastante. Nurdin es un gran trotamundos, una de esas personas que salieron del continente vecino y que se han sabido buscar la vida y son unos currelas, tanto en lo laboral, tanto en lo humano, como en lo deportivo. Y como este programa es deportivo, lo valoraremos, ya que Nurdin en sus tiempos fue un maquinón en lo que se refiere a carreras de montaña y allá por el 92, en media maratón estuvo a punto de ir a las Olimpiadas con sus buenas marcas. Ahora ya los años no perdonan, pero se mantiene y ayer fue su primera maratón. La tuvo que hacer con aquí un presente. Un placer contar con Nurdin en nuestras filas y Millasker Nurdin. Bueno, y como venimos haciendo las dos últimas semanas, en el día de hoy también tenemos otro monólogo deportivo de Leo Harlem. En esta ocasión, y al igual que las dos semanas anteriores, seguimos hablando de deportes extremos con un deporte nacido hace pocos años como es el paintball. Vale, tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. No, llevaba un tiempo ya escuchando cosas estas de las actividades de multiaventura, deportes outdoor, extreme, límite, eso lo tengo que hacer yo. He liado cuatro amigos, me les he llevado un exitazo. De los cinco hemos logrado volver tres. Oye, escúchame, eso no son actividades, eso es suicidarse a plazo, no me jodas. Porque, claro, hemos estado allí, yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. Que vuelves como un titán. En la oficina te miran como las vacas al tren. Y este pavo... Es una mezcla entre admiración y respeto, ¿sabes? Pues ahora con esto de las actividades es uno parar. Llevaba un rebote, pero al final hubo una actividad que esta actividad me solucionó la tarde. Disfruté como un cerdo en un patatal. El paintball. Yo no sé si es la ropa de camuflaje o la ametralladora, pero es rozar el gatillo... Y te sale un no sé qué, un qué sé yo, un que te vas para arriba, que yo por Andreita mato. Que ya el dedo pide gatillo. Yo solo veía a Diana ya, la gente, yo solo veía a Diana. Y vino el monitor a fastidiar. Recordaba, barrera de distancia, nunca disparo de menos de 5 metros. Yo esta parte no la escuché. Ya lo mío, la primera ráfaga la doy de gratis. Ratatata, al de al lado. Es que está muy suave, le dejé al tío escabechada la pierna. Y luego es que te ves allí en el rifirrafe metido en la escaramuza y ves a una espalda buena, que está a 4 metros, o a 2. Pero tú ya no estás para medir. Tú estás para disparar sin contar. Toma, toma, toma. Dice, no vale, me enciendo más. Toma, toma, toma. Le dejé al tío al gotelé. Le sacaron Titan Luz de las encías. Yo no he visto a un tío con tanta pintura encima desde que Miquel Barceló acabó la cúpula esa que pintó. Lo que pasa es luego te da pena. Le vi por la mañana, es un amigo mío, tenía la espalda. Parece que le había pasado por encima a toda la compañía Rafael Amargo. Taca, taca, taca, taca, taca. Yo por eso ahora cuando voy al pueblo lo que voy a hacer es lo sencillito. Partidita y una siesta de pavita en la oreja. Lo demás es complicarse la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Americano. Bueno, esta suele ser la despedida del programa, pero justo ahora nos hemos quedado callados porque Gorka nos hacía señales de que teníamos una llamada telefónica en directo. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. No sé si nos oyes. A ver, decir que no ha parado de sonar el teléfono en todo el programa. Hemos tenido muchísimas llamadas y hemos elegido esta al azar. Nuestro técnico Gorka Domínguez se lía un poco con el tema de las llamadas. Poco a poco lo iremos consiguiendo. Tendrá que entrar en antena sí o sí. Parece ser que se ha cortado la llamada. Bueno, y dejamos la llamadica para próximos días, cortamos ya el tema y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Despedirnos, darle muchísimas gracias a los invitados y, como no, a los que hemos estado aquí un día más, Gorka, Oyer y uno que está aquí presente. Y también, lo más importante, a los que estáis al otro lado, que de una manera o de otra nos dais las ganas para avanzar un poco en ello. Bueno, pues hau izan da gaurko programa kemanduen guztia, eskerrik asko irratiaren beste aldean egon zareten guztioi, segi astero bezala kirola egiten, gu hemendik astebetera hementxe egongo gara zuekin, oso ondo pasa astea eta gozatu kirolaz. Recordaros que si os queréis poner en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com, que podréis escuchar el programa en diferido mañana a partir de las 11 de la mañana en el 100.8 del dial en Berriozar Irratia, y que el programa también está en internet en eguzkiplaza.net. Gabón guzti guztioi.